Suhumstak sponsatil. Tzahlechan yanal ye, kuchal tzahalpok. Hunchas lekil, shiuk lekchasak lisate. Mushash bulbuns kushul yoon. Suhum shalok el, chbastas bas chiuk tisbinike. Lek me yuch, cha osh bisuk posh. Tas hik tas ni likolemal kushlehale. Hati lekil ants, tasha isba. Deprisa, toma el maquillaje. Sus labios, pañuelo rojo. Su tez, blanca y delicada. No hay tiempo para lamentaciones. Es urgente acudir a la cita del amante. Beber quizás dos o tres tragos. Aspirar por la nariz el éxtasis de la libertad de saberse mujer.